nadie te dijo que hacías daño cuando pasabas por la vida de alguien como yo. Te quiero a todos, he bebido mucho y tú no esperas nada más contigo. Si hoy mi reloj no está para amarte a solas. Para amarte un poco más, yeah, yeah. Para amarte a solas, para amarte un poco más. Y me he rendido a los pies de tu mira, solo esperaba un poco de tu amor. Tenía todo, hoy no me queda nada. Quizás por ti, quizás por mí, quizás por los dos. Para amarte a solas, para amarte un poco más. Quiero a todos, he bebido mucho y tú no esperas nada más contigo. Si hoy mi reloj no está para amarte a solas, ay, ay, ay, ay, para amarte un poco más, un poco más, para amarte a solas. Quizás por ti, quizás por mí, quizás por los dos.